mano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Hola, soy Matías Rossi, campeón de TC 2000 con Toyota. ¿Sabías que llegó el nuevo Corolla XRS? Te va a encantar apenas lo veas por su look deportivo. Alerón, spoilers, faldones, ópticas espumadas. ¡Ey, pará! Vos sos el locutor. Matías Rossi, soy yo. Así que ahora, el cierre es mío. Nuevo Corolla XRS. Cuídalo, muchos se van a querer subir. The Ting Ting, el dúo de pop hardcore más esperado, presenta su disco. De mayo. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. The Think Things en Argentina. Beneficio BBVA francés. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Seguinos, pero a una distancia moderada. Arroba Metro Medio, el Twitter de Metro y Medio. Arroba Metro Medio. Metro. Suscribite a la revista Apertura, líder en economía y negocios de Argentina. Y te obsequiamos la colección 2011 con las 12 ediciones del año. Una colección que tenés que tener y vale la pena guardar. Suscribite enviando un mail a suscripciones@apertura.com. Ver bases y condiciones en www.cronista.com hasta agotar stock. La producción de este programa está disfrutando un café de Central de Café. Llega a Buenos Aires la banda que todos esperaban. Chromio. En vivo. Única presentación en la Argentina. Exclusiva para 1000 personas. Martes 15 de mayo en Niceto Club. Entradas en venta por Sistema Ticketek. O en la boletería de Niceto. 15 de mayo. Chromio en vivo en Buenos Aires. Tenderoni. Un evento. Metro. Claro te trae a Roxette, el dúo sueco que revolucionó el pop rock de los 90. 28 de abril, Polideportivo de Mar del Plata. 30 de abril, Metropolitano Rosario. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes Claro. Roxette en Argentina. Bases y condiciones en www.claro.com.ar. Esta semana en Para Ti, dietas de otoño. Dos planes semanales para pasar los meses de frío sin tener problemas con la balanza, haciendo actividad física y comiendo mucho más que ensalada. Además, Alerta Bullying, un especial sobre el maltrato entre compañeros de escuela. Las claves para identificar el problema y enfrentarlo. Ya salió Para Ti, 90 años juntas. Hoy Toque tiene para vos puro chocolate con leche y maní, al precio que vos querés. Bombón, solo un peso. Tableta mediana a 3 y la tableta más grande a 10 pesos. Disfrutalos. Chocolates Toque. Valen más de lo que cuestan. Es simple. Es claro. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple. No sabe. En instantes, en Metro y Medio. Metro. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Orlando. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles. Hotel en Orlando 3 estrellas desde $17 por persona en base doble. Hotel en Orlando 4 estrellas desde $29 por persona en base doble. Hotel en Orlando 5 estrellas desde $52 por persona en base doble. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio Publicitario. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Soy Ariel Rodríguez Palacio, sí, el chef de Nor. Estoy en la casa de los Aguilar que invitaron a la tía Nelly a probar las nuevas pastas Nor. Y vaya si la tía las está probando. Tía, tenés fideos en la pera. Gracias por avisarme, Juanpi. Dar el ejemplo cuando está tan rico es imposible. Perdón a todos los que nos enseñan a ser educaditos en la mesa. Hicimos pastas y las hicimos demasiado ricas. Nuevas pastas Nor, hechas con 100% trigo candeal. Ahora todo lo bueno de Nor también en pastas. Personal presenta Personal Pop Festival. Vuelve el festival de música internacional que estabas esperando. Noel Gallagher's High Flying Birds, James Blake, Little Dragon y Hugh Laurie. Si sos socio Club Personal, tenés 2x1 en entradas canjeando tus puntos en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Después del éxito total del 2011, vuelve Pervertido por Accidente. Gabito Tour 2012. Gira por Buenos Aires. Estreno. Día 1. Viernes 4 de mayo. Teatro Roma. Avellaneda. Día 2. Sábado 5 de mayo. Teatro Maipú. Banfield. Entradas en venta en los teatros. Una vez más, Gabito es Pervertido por Accidente. No vi a la hora de ir a la provincia de Buenos Aires porque está lo mejor este hielo. Caro, ¿me puedo terminar tu guafrut? Obvio. Che, Caro, me enteré que hoy tenés tu primera cita. Por eso quiero darte algo. Toma, te doy mi larga experiencia en citas. Es tuya. Ay, gracias. Ahora voy a llamar a Fede y le voy a decir que mejor no vayamos a ese bar porque tiene una luz magenta tenue que se mezcla con mis ojos y quedan rojos diabólicos. Mejor voy al otro que tiene sillas que te hacen reclinar a un ángulo de 48 grados generando un escote sutil pero efectivo. Compartir, algo que se da naturalmente en una familia saborizada. Llegó agua fruit en Estelé Pureza Vital, una riquísima combinación de agua con jugo natural de fruta. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. Metro 95.1. Elige viajar con despegar.com. ¿Y vos? Llegó la promo del Kun. Encontrá las tapitas y cupones ganadores y llévate millones de Pepsi Light gratis. Además, ingresando el número de lote de tu envase de Pepsi o de tu empaque de Light en www.lapromodelkun.com, participás por un premio por hora. Hay miles de premios. Podés ganar viajes a Brasil, iPads, PlayStations, remeras y pelotas oficiales. Participá ya. El premio de esta hora puede ser tuyo. Entrá a www.lapromodelkun.com. Sin obligación de compra válida en Argentina del 16 de abril al 1 de junio de 2012. Bases en www.lapromodelkun.com. Esta semana en Revista El Guardián. 1. La resurrección de Charlie. Sepa por qué el rock y el deseo hicieron por él más que Palito, las pastillas y los hombres de gris. 2. Los secretos de Vaca Muerta. Conozca a fondo la tercera reserva gasífera mundial. 3. Mauricio Macri. Cómo meter la pata y perder imagen. 4. Mirta Legrand. ¿Quién robó las joyas de la abuela? 5. Dustin Hoffman, exclusivo. Resulta que ahora soy un tipo provocador. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. ¡Feliz cumple, Luli! ¡Pediste el deseo! Bueno, a ver, que vuelva el churrasquito a Burger King. ¡Pero Luli! ¡Gana la lotería un cero kilómetro! ¡No sé, un novio! Imaginen, carne a la parrilla, cebollitas salteadas, queso cheddar. Se cumplió el deseo de muchos. Volvió el churrasquito a Burger King. Vení a disfrutarlo. Elegí volar por tu país con Aerolíneas Argentinas. Aprovechá estas ofertas increíbles en despegar.com. Volá a Córdoba por solo 712 pesos. Volá a Mendoza por solo 907 pesos. Volá a Iguazú por solo 898 pesos. Disfruta la nueva flota de aviones. Elegí despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Claro, y es feriado. Vos no trabajás. Para vos es fácil, piensa en nosotros. Metro y medio, en el feriado, esto es radio. Nosotros trabajamos. Metro y medio, en el feriado de hoy, aquí estamos. motivo para que sientas celos. Papá. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que metro y medio y yo, y jamás metro y medio y vos, y capaz metro y medio y él, si él soy yo. Descubrí, explorá, expresá tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Pero llamé a Eduardo Sacheri y le dije, che, ¿qué haces el lunes feriado? ¿Te copás para venir dando vuelta por la Feria del Libro? Y acá estamos. Hola, Andy. ¿Cómo le va, Sacheri? Y la pregunta es si algún momento iba a la Feria del Libro antes de ser escritor y soñaba con que sus libros estén ahí. Te cuento que la primera vez que fui a firmar el primer libro se editó en 2000 y me invitaron de la Feria del Libro de Córdoba. Fue mi primera firma de ejemplares. Yo me senté ahí en la Feria de Córdoba, claro, no me conocía ni el perro, me llevé con por una pila de esperando a Tito al lado. Sé que estuve una hora sentado ahí, no firmé un solo. ¡No! ¡No! Me sentía tan mal. ¿A qué vine, loco? ¿A qué vine? La cosa mejoró, pero la verdad es que esa vez fue tan deprimente. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, soy Matías Rossi, campeón de TC 2000 con Toyota. ¿Sabías que llegó el nuevo Corolla XRS? Te va a encantar apenas lo veas por su look deportivo. Alerón, spoilers, faldones, ópticas acumuladas. ¡Ey, pará! Vos sos el locutor. Matías Rossi, soy yo. Así que ahora, el cierre es mío. Nuevo Corolla XRS. Cuídalo, muchos se van a querer subir. No nos responsabilizamos por el tiempo que puedas perder hueveando en internet. Metro y medio punto metro951.com. Videos divertidos, notas y otras humoradas. Metro y medio punto metro951.com. El blog de Metro y Medio. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Coca-Cola in Concert presenta The Cooks en Argentina. 14 de mayo, Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal. Llamando al 5353-0606. En www.ticketportal.com.ar y puntos de venta. El rock alternativo está vivo. The Cooks en el Luna Park. Los estudiantes de Contador Público de la Universidad de Palermo viven el mundo de los negocios desde el primer día. El método del caso los prepara para la vida real. Estudia Contador Público en Palermo y marca la diferencia. Abierta la inscripción agosto 2012. www.palermo.edu. Metro 95.1. Elige viajar con despegar.com. ¿Y vos? Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Personal presenta Personal Pop Festival. Vuelve el festival de música internacional que estabas esperando. Noel Gallagher's High Flying Birds, James Blake, Little Dragon y Hugh Laurie. Si sos socio club personal, tenés 2x1 en entradas canjeando tus puntos en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Mira, una estrella fugaz. Pedí un deseo. Que vuelva el churrasquito a Burger King. Con carne a la... ¿Qué? ¿Pero qué decís? Pensé que ibas a pedir que nos casemos pronto. Imagínate, carne a la parrilla, cebollitas salteadas, queso cheddar. Qué poco romántico que sos, Lucas. Se cumplió el deseo de muchos. Volvió el churrasquito a Burger King. Vení a disfrutarlo. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Seguinos, pero a una distancia moderada. Arroba Metro Medio, el Twitter de Metro y Medio. Arroba Metro Medio. Metro. Volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Despega a Lima por solo $439. Despega a Río por solo $339. Despega a Santiago por solo $169. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. ¿Querés estudiar teatro? Sumate en mayo a La Odisea. Cursos para niños, jóvenes y adultos. Carrera de actuación y comedia musical. Últimas vacantes. Reserva tu lugar en laodisea.com.ar. La Odisea. 10 años formando actores. Revista Remix presenta su número 179, Buenos Aires. La edición limitada de esta revista viene con el nuevo disco de Benny Benassi llamado Electroman. Incluye los mega hits Cinema y su Skrillex Remix y el nuevo himno Control. Revista Remix número 179. Búscanos en Facebook, Musimundo, Jenny y kioscos de todo el país. La contracultura llega a Malva. Bye Bye American Pie. 7 artistas norteamericanos muestran la decadencia del imperio. Jean-Michel Basquiat, Larry Clark, Nan Goldin, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Paul McCarthy y Cady Nolan. Hasta el 4 de junio en Malva, Avenida Figueroa Alcorta y San Martín de Tours. www.malva.org.ar. Es tiempo de darse un gusto. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Confiterías, panaderías. Mangini, artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Ahora, nuevos locales. www.confiteriasmangini.com.ar. En Gente Exclusivo, Cumbre Top en New York. Toda la intimidad del encuentro de Susana, Ricky Martin, Elena Roger y Marley. Los diálogos más desopilantes después de la función de Evita. Shopping, cenas y chimentos en el corazón de Broadway. Facundo Arana en el Everest. ¿Por qué estuvo al borde de la muerte? El viaje de María Susini. Jorge Rial y Loli Antoniale. El álbum de su mini luna de miel por Italia. Gente. Quilmes presenta UMF Buenos Aires, sábado 5 de mayo, Puerto Madero, Costanera Sur. Entradas a la venta en www.ticketek.com.ar o 5237-7200. UMF Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Hoy Toque tiene para vos puro chocolate con leche y maní, al precio que vos querés. Bombón, solo un peso. Tableta mediana a 3. Y la tableta más grande a 10 pesos. Disfrútalos. Chocolates Toque. Valen más de lo que cuestan. ¡Feliz cumple, Luli! ¡Pediste el deseo! Bueno, a ver, que vuelva el churrasquito a Burger King. ¡Pero Luli! Gana la lotería un 0 kilómetro, no sé, un novio. Imaginen. Carne a la parrilla, cebollitas salteadas, queso cheddar. Se cumplió el deseo de muchos. Volvió el churrasquito a Burger King. Vení a disfrutarlo. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. puedas grabar. Soy metro y medio, no me puedo mover. Soy metro y medio, no me puedo mover. Estoy viendo fotos de Agustina. Martín Reich, ¿genio o gil? Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta de todo. Basta de todo. Placer enorme de tenerlo a Eduardo Galeano en el estudio. Párenla porque me pongo colorado. Cuba, fui en diciembre del año pasado y leía Nosotros Decimos No, una compilación de sus crónicas del 63 al 88. Y ahí está la entrevista con el Che, ¿no? Exacto. Había delegados de todos los países para un aniversario de la revolución. Y los uruguayos éramos tres. Y el Che Guevara en esa época era ministro de Industrias. Yo había pactado con los otros dos que me dejaran hacer una diablura. Entonces él abre la puerta y dice, que pasen los uruguayos. Yo me adelanto con un ejemplar del Granma en la mano y se lo pongo en la cara y le digo, traidor. Porque ese ejemplar del Granma tenía en la tapa al Che jugando béisbol. Y empieza a reírse y no para. Cuando terminó de reírse, me dice, quiero que sepas, es la primera vez en la vida que alguien me llama traidor y sigue vivo. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta.metro951.com. Basta. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, soy Matías Rossi, campeón de TC 2000 con Toyota. ¿Sabías que llegó el nuevo Corolla XRS? Te va a encantar apenas lo veas por su look deportivo. Alerón, spoilers, faldones, ópticas espumadas. ¡Ey, pará! Vos sos el locutor. Matías Rossi, soy yo. Así que ahora, el cierre es mío. Nuevo Corolla XRS. Cuídalo, muchos se van a querer subir. Llega a Buenos Aires la banda que todos esperaban. Chromio, en vivo. En vivo. Única presentación en la Argentina, exclusiva para 1000 personas. Martes 15 de mayo en Niceto Club. Entradas en venta por Sistema Ticketek o en la boletería de Niceto. 15 de mayo. Chromio, en vivo en Buenos Aires. Un evento. Metro. Personal presenta Personal Pop Festival. Vuelve el festival de música internacional que estabas esperando. Noel Gallagher's High Flying Birds, James Blake, Neil Dragon y Hugh Lobby. Si sos socio club personal, tenés 2x1 en entradas canjeando tus puntos en personal.com.ar. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Metro 95.1. Elige viajar con despegar.com. ¿Y vos? El delivery llegó a la Argentina con el simple objetivo de hacerle la vida más fácil a aquellos haraganes con importantes dificultades para salir de sus casas. La moto, herramienta fundamental de este servicio, es un instrumento con características inigualables, como por ejemplo, su sonido. ¡Birra! ¡Fernet! ¡Whisky! ¡Trago! www.fullescabio.com. Delivery de bebidas y mucho más. Tommy, ¿me convidas de tu aguafrut? Sí, papá, toma. Ah, hijo, llegó el momento. Hay algo que quiero darte. ¿Qué? Mi acento español, joder. ¿En serio? Pues claro, para que puedas seducir mujeres diciendo cualquier cosa. Todo suena seductor. Mira, mis zapatos son de símil cuero. Gracias, papá, por darme tu acento. Tú sí que eres un hombre cojonudo. De nada, hijo. Sabes que hago lo que sea por vos. Compartir, algo que se da naturalmente en una familia saborizada. Llegó agua fruta en Nestlé Pureza Vital. Una riquísima combinación de agua con jugo natural de fruta. Primero de mayo, nada ser. El trío de Brooklyn llega por primera vez a Argentina presentando su nuevo álbum en Niceto Club. Con invitados de lujo como Tom Killer, ex Guy de Dry Voices y Martin Wayne, trompetista de Calexico. Primero de mayo, nada ser. En Niceto Club, anticipadas en Niceto y Ticketek. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles. Hotel en Orlando, 4 estrellas, desde $29 por persona en base doble. Hotel en Miami, 3 estrellas, desde $32 por persona en base doble. Hotel en New York, 3 estrellas, desde $35 por persona en base doble. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. www.radiodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Claro, y es feriado, vos no trabajás. Para vos es fácil, pensa en nosotros. Metro y medio, en el feriado, esto es radio, nosotros trabajamos. Estamos. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Chumi Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Domina la pelota, el Kun Agüero toca de taco para Gómez, devuelve otra vez ahora para el Kun, tira un caño, va directo al gol, Cántalo, gol. ¡Gol! ¡Qué golazo hizo este p***! Llegó la promo del Kun. Encontrá las tapitas y los cupones ganadores. Hay millones de Pepsi y Lay gratis. Y además podés ganar un premio por hora. Entérate en www.lapromodelkun.com. Sin obligación de compra, válida en Argentina del 16 de abril al 1 de junio de 2012. Bases en www.lapromodelkun.com. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. No nos responsabilizamos por el tiempo que puedas perder hueveando en internet. Metro y medio punto metro951.com. Videos divertidos, notas y otras humoradas. Metro y medio punto metro951.com. El blog de Metro y Medio. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Te ofrece una promo genial. Con Visa puedes pagar 6 cuotas sin interés. Una pasión nacional. Solo deporte.com.ar. The Tin Tin, el dúo de pop hardcore más esperado, presenta su disco Sound 3 de mayo. Entradas en venta en Ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. The Tin Tins en Argentina. Beneficio BBVA francés. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. ¡Bravo! Ay, el pollito es mi hijo. Ay, qué divino. Ay, sí, le hice el traje pluma por pluma. El mío es el árbol. Por suerte tenía el lambo verde de mi marido. ¿Qué, es médico? Sí, traumatólogo. Ay, discúlpame, correte un segundito. ¿Qué tal? ¿Sos el papá del árbol? Sí. Ay, qué bien que actúa. ¿No te molestaría si te hago una consultita? ¿Acá? Sí, desde ayer me está doliendo la rodilla, ¿viste? Como un dolorcito. Artrosis, artritis, le digo yo, no sé. ¿Escuchás? Acércate, por favor. Crack me hace. Me siento, me paro. Señora, me abajo, por favor. Con el plan médico del Alemán te podés atender también en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Entra en hospitalalemán.com o llama al 0800-555-2700. Las cosas que nos hacen la vida más simple están en la nueva revista Utilísima. Toda la moda con Benito Fernández y Sofía Zambolo. Renová tus ambientes con opciones deco. Y lo mejor de la cocina con Narda. Además, imperdible. Fichas con recetas de Choli y Ariel Rodríguez Palacios. Hace tu vida más simple con la nueva revista Utilísima. Todos los meses en tu kiosco. Elegí volar por el mundo con Aerolíneas Argentinas. Aprovechá estas ofertas increíbles en despegar.com. Volá a Montevideo por solo $106. Volá a Santiago por solo $169. Volá a Río por solo $369. Elegí despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Personal Pop Festival presenta Noel Gallagher, uno de los músicos más influyentes del rock británico. 6 de mayo, Estadio Geva. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar o al 4000-2800. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Personal Pop Festival, Noel Gallagher, 6 de mayo, Estadio Geva. Personal, cada persona es un mundo. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida del 4 de abril hasta el 6 de mayo de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados.